Saulo de Tarso. Las pruebas a favor de la resurrección son numerosas e irrefutables, pero ya que hablamos de ellas en otra sección, mencionaremos aquí solo una prueba que a menudo se pasa por alto. La realidad de que Cristo resucitó es lo único que explica que Saulo de Tarso, el principal enemigo del cristianismo, se convirtiera en su principal apóstol. Saulo, un joven rabino popular, estaba en camino a recibir altos honores por dirigir la persecución de esta secta aberrante mediante arrestos, encarcelamientos y martirio. Pero, de repente, él se convirtió en uno de esos cristianos despreciados y perseguidos, por lo que varias veces fue arrestado, golpeado y encarcelado. En cierta ocasión lo apedrearon y lo abandonaron pensando que había muerto. Finalmente, lo decapitaron. Este asombroso cambio de actitud no tendría sentido, a menos que ocurriera algo extraordinario. ¿Por qué cambió él voluntariamente la popularidad por el sufrimiento y finalmente el martirio? Pablo explicó que había tenido un encuentro con el Cristo resucitado y que aquel que había muerto por los pecados del mundo estaba vivo y se había revelado a él. Pero ese testimonio no era suficiente para probar que Cristo estaba vivo. Se necesitaba algo más. Nadie podría dudar de la sinceridad de Pablo. Él la demostró al estar dispuesto a sufrir y hasta morir por Cristo. No obstante, la sincera creencia de que Cristo estaba vivo no era prueba suficiente. Era posible que Pablo hubiera sufrido una alucinación e imaginado que Cristo se le había aparecido y hablado, y que estaba vivo. Los gobernantes romanos Félix y Festo, así como el rey Agripa, escucharon el relato de Pablo acerca de ese encuentro sobrenatural y se convencieron de que era sincero, pero que estaba engañado. Hechos 24 al 26. Sin embargo, esa explicación no concordaba con los hechos. La repentina familiaridad de Pablo con las enseñanzas de Cristo proporcionó una prueba en favor de la resurrección que no podía justificarse de ninguna otra manera.